Hola, uno, estoy probando. Hola, hola. La síndrome de las parábolas. La síndrome de las parábolas. Mira el micrófono. La síndrome de Paul Fuster. La síndrome de Paul Fuster.